han tenido nos han metido miedo. Ah, soñamos una cosa brutal. Pero mañana vamos a ver. ¿Hoy me levanto? Sí. Ay, ay, ay. Ya voy. ¿Se acuerdan que la última clase quedamos en esa clasificación de las obligaciones? Entre las obligaciones de sujeto único, de objeto único y de objeto múltiple, y no sé en qué página estarán por ahí. 27. 27 y 28, ¿vale? O sea, el título dice ahí obligaciones de objeto único y de objeto múltiple. Sí. ¿No es cierto? Ya. Esa fue la última que alcanzamos a ver la clase anterior. Y hicimos un monito, ¿no es cierto?, en la pizarra, donde dijimos que habían de objeto único y de objeto múltiple. Y la de objeto múltiple teníamos tres tipos. El simple objeto múltiple, ejemplo, el combo. ¿A quién tengo el tipo el combo? Combo 1, combo 2, combo 3. Sí. Papafita de ida y hot dog, las tres cosas. Deme el combo 1, por favor. De simple objeto múltiple, las alternativas, el ejemplo era que en vez de ser la papa frita más la cerveza más el sándwich, ahora, ¿cómo se presenta la oferta? La papa frita o la cerveza o el sándwich, elige usted, ¿no es cierto? Y las facultativas, que decía yo, en el fondo es una obligación de objeto único, pero que se le permite al deudor, y solo al deudor, pagar con otra cosa que alternativamente se designa en el contrato. ¿Ya? Esto es como son modalidades como para facilitar a veces la negociación, ¿no? Dentro de lo que es la oferta, la demanda, qué sé yo. Usted, por ejemplo, se me dice, por la suma de, módica suma de tanto, usted puede acceder a esto o al otro. Entonces, si es o sea, conjunción disyuntiva o, entonces es alternativa. En cambio, si hay una, está la, no sé si conjunción, llamarla conjunción acumulativa, y entonces es el simple objeto múltiple. ¿Cuál es la característica principal de las obligaciones de simple objeto múltiple? Que el deudor, para liberarse de la obligación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pagarlas todas. Exacto. Porque incluye todo. Paquete completo, paquete turístico, vuelo, hotel, traslados. ¿Se fijan? Incluye todo. Entonces, es por eso que hay una definición, por eso realmente hay una multa. Son aquellas en que debiéndose varias cosas, algo así dice, ¿o no? Hay una definición de, busquen ahí, donde dice las de simple objeto múltiple. Son aquellas. Son aquellas que se deben pagar, que se deben varias cosas. ¿Ya? ¿Siga? ¿Algo más? Admiten tres categorías. Ya, son aquellas que se deben varias cosas. Y como se deben varias cosas, el deudor solamente se libera pagándolas todas. Eso. En cambio, fíjense, aquí hay. Creo que más adelante hay un paralelo por ahí, hay que mover un paralelo, pero bueno, después lo vemos. Síganme lo que les quiero decir, a ver si podemos. Síganme. En las alternativas, ¿se debe uno o se deben varias cosas? De entre varias cosas se debe una. Una. ¿Podría ser una o más? Es que si se debe una cosa nomás, estamos de, sujeto, de objeto único. Te va diciendo dice esto, esto otro. O sea, en otras palabras, en las alternativas es necesario pasar por un periodo intermedio, por así decirlo, que es la concretización. Pero antes de que se concrete, se deben todas. Antes de que se concrete, se deben todas. ¿Y quién concreta? En otra palabra, ¿quién elige? Puede elegir. Normalmente, si las partes nada dicen, le corresponde al deudor elegir. ¿Cuál? Imagínense que un plan dijera telefonía, internet y telefonía o internet o televisión. Por tanto, elige usted qué quiere. Pero dice, elige usted. Y antes que yo elija, tienen que estar todas a disposición. Entonces, conclusión. En las obligaciones alternativas, antes de la elección, se deben todas las cosas. Pero el deudor se libera pagando con una. Aquí ustedes comprenderán que hay una diferencia entre las alternativas con las de simple objeto múltiple. Bueno, las de simple objeto múltiple se deben varias cosas y el deudor se libera pagándolas todas. En cambio acá se deben varias cosas, pero el deudor se libera pagando con una. Me gustaría que ahí debe estar citado el artículo de las alternativas, el artículo del Código Civil. Cuando comienzan las alternativas, tiene que haber una definición del Código Civil que está en el artículo. Veamos el 1499. Bueno, ¿qué tal? Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas se exonera de la ejecución de la otra. Se deben varias cosas, de manera que la ejecución de una, ¿se entiende? La ejecución de una prestación exonera, ¿a quién exonera? Al deudor, ¿cierto? De la ejecución de las otras. O sea, se deben varias, es decir, aquí fíjese que hay varias cosas en obligación, en las alternativas. Hay varias cosas en obligación, pero hay una en solución. Solución en el sentido solución o pago, efectivo. Hay varias cosas en obligación y una en solución. A mí lo que me interesa que a ustedes les quede es el concepto general de cada una de estas, es decir, la idea general de cada una de estas, y que sepan distinguir, ¿no es cierto? Y eventualmente referirse a alguna diferencia importante, por ejemplo, entre una de simple objeto múltiple con respecto de una alternativa. Entonces, como en las alternativas alguien tiene que elegir, la pregunta es, bueno, ¿y quién elige? Lo normal es que sea el deudor, pero también las partes podrían acordar que elija el acreedor. contrato podría decir, ¿ya?, que este contrato se podrá cumplir con la entrega de esto, de lo otro. Y las partes pueden decir a continuación, a elección del acreedor. Y si las partes nada dijeran, dijeran solamente que el contrato, en este contrato se podrá cumplir con la entrega de esto o de esto otro, y no dicen elección de quién, ¿se entiende que la elección es de quién? Del deudor. ¿Del deudor de qué obligación? De la obligación de entregar. O sea, el deudor es el que va a decir con qué va a pagar. Si con la moto, con el auto o con el o con la lancha. Con el bote. La lancha, no sé. ¿Eh? Si con la moto, con el auto o con la lancha. ¿Qué elige? El deudor. ¿Salvo que las partes dijeran? Que elige el acreedor. Es el tema. ¿Eh? Una vez que se produce la elección, entonces ya la obligación se transforma. De una obligación de objeto múltiple, se transforma en una obligación de objeto único. Después de la elección. Por eso que dice que cumplida o ejecutada una de las, se entiende se exonera de las demás. Las demás salen del escenario. Y queda solamente la única que se debe. Fíjense que pensemos un momento. Celebro un contrato. Y en el contrato se dice que yo entregaré en cumplimiento del contrato o un auto, o una lancha, o una moto. Y digo, a elección del acreedor. Ya. Resulta que yo, como no sé, el deudor, diría, no cumple con el contrato y no llega a ninguna parte. Entonces el acreedor va a los tribunales y demanda el cumplimiento del contrato. Como la elección es de él, de acuerdo al contrato, la elección es de él, él podría decirle al tribunal que viene en demandar la entrega de la moto. Simplemente. O podría decir, demando la entrega del auto, o lo que fuere. Porque si todavía está pendiente la concreción y es de él la elección, ¿cuándo la va a concretar? Él la demanda. Le va a mandar lo que quiera él demandar. En cambio, si la elección fuera del deudor, y el deudor no le cumple y no le entrega nada, el acreedor en la demanda, ¿qué es lo que va a tener que decir? Si la elección es del deudor. Que se condene a fulanito a que cumpla con la entrega o de eso, o de eso, o de lo otro, a su elección. Eso, así va a tener que estar redactada la demanda. Se fija que la reacción es distinta. Si la elección es del acreedor, él dice al tiro que es lo que quiere. Y que se le condene, por tanto, a la entrega de eso. En cambio, si la elección es del deudor, va a tener que decir que se me cumpla con cualquiera de estas cosas en la alternativa que se me debe. Así nomás, en la alternativa que se me debe. Si ustedes se fijan, me ayudan con la lectura del artículo siguiente. Me interesa el concepto, que me dejen por lo menos el concepto. Este es un concepto legal. Está definida este tipo de obligaciones en las alternativas. Eso me refiero. Las alternativas están definidas ahí. ¿Me dijo usted que era el artículo? ¿El que sigue 1500? No, donde está definida en el 1599. El 499. ¿Y el 1500? ¿Qué dice el 1500? Para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente debe. Y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. Claro, o sea, el cumplimiento tiene que ser total respecto de una cualquiera. Siga, a ver. La elección del es el del deudor. ¿Ves? Ahí está. Esa es la regla, la elección de con cuál se va a pagar. ¿A quién le corresponde? Al deudor. Ya, sigan. ¿La elección es del deudor? A menos que se haya pactado lo contrario. Listo. ¿Qué significa pactado lo contrario? Que las partes en el acuerdo, en el contrato, digan que la elección en vez de ser del deudor es del acreedor. Ya, siga. 1501. Siendo la elección del deudor, no puede el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas, sino bajo la alternativa en que se le debe. ¿Se fija? Está, ahí está. Si la elección es del deudor y el deudor va a demandar el cumplimiento, no puede decir, señor juez, quiero que se le condene a fulanita con el cheque y la moto. No, no puede. Porque la elección, ¿no es cierto? ¿Ah? Dice, si la, dice, la realidad, dice, la elección es... Siendo la elección del deudor, no puede el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas. Claro, el acreedor no puede demandar decir, que se condene con el cheque y la moto. No puede. Porque la elección es del deudor, no es del acreedor. Entonces, ¿cómo tiene que demandar? Tiene que decirle al juez que se le condena a entregarme alguna de las cosas de en la alternativa en que se me debe, tal por como dice la norma. Así tiene que aclarar esta norma. Siga más adelante, ¿qué dice? 1502. Si la elección es del deudor, no está a su altura enajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsista una de ellas. Se fija que, claro, si la elección es del deudor, ¿cierto? Y la obligación es alternativa, porque dice que se pagará con él, con la lancha, con la moto o con el auto. Pero la elección es del deudor. Entonces, como el deudor tiene la prerrogativa de elegir cualquiera, ¿qué podría hacer con las otras? Si quiere las puede vender, enajenar, destruir, lo que quiera. Con tal que quede una, con cual cumplir. Piensa al tiro, sin seguir leyendo nada. Y si la elección fuera... no del deudor, sino que la elección fuera del acreedor. ¿El deudor tendría esa misma prerrogativa? De si quiere destruye una, enajena a otra, con tal que quede una. No, tiene que tenerlas todas. Las tiene que tener todas. Si la elección es del acreedor y no del deudor, entonces el deudor las tiene que mantener todas a disposición del acreedor. Para que así, si la que elija el acreedor, esa con esa cumplir. Si la que elige el acreedor se destruye y el deudor dice, tengo estas dos. Claro, o sea, el deudor cuando la elección es de él, como que está bien, como así, diciendo el buen chileno, está como chanchito. Sí. La elección es de él. Entonces, si quiere, no tiene que tener tanto cuidado. ¿Sí? Y podría incluso deshacerse, enajenar, destruir. En cambio, si la elección es del acreedor, ahí está, tiene que estar más nerviosito. O sea, tiene que estar preocupado, porque bien podría ser que él, imagínese el día se destruye una de las cosas por culpa del deudor, y el acreedor podría decir, elijo esa. ¿Se fijan? Entonces, ahí el deudor incurre en responsabilidad. Entonces, ahí, si la elección es del acreedor y elige una que se destruyó por culpa del deudor, entonces eventualmente el deudor podría estar obligado a entregarle el equivalente más indemnización de perjuicio. Y no podría el deudor decir, pero hombre, si se me destruyó la moto, pero aquí te tengo la lancha y te tengo el auto. El acreedor le va a decir, no, yo quería la moto y la elección es mía, y tú destruiste la moto culpablemente, me pagas entonces el valor de la moto más indemnización de perjuicio, si es que hay perjuicio. ¿Ven? ¿Eso? En cambio, si la elección fuera del deudor y la moto se destruye por culpa del deudor, ¿le pasa algo al deudor o no? No, duerme tranquilo, ¿cuál es el problema? Cuando llegue el momento, cumple con la otra. El problema sería si se destruyen todas por culpa de él. O sea, las tres cosas se destruyen por culpa de él. Bueno, en ese caso va a tener que pagar el equivalente del valor de aquella que el mismo deudor elija. Porque no va a poder cumplir en naturaleza porque la cosa se destruyó. Pero va a tener que pagar el valor entonces. Bueno, ahí está la importancia que tiene determinar a quién le corresponde la elección. ¿Sí? ¿A quién le corresponde la elección? A ver, siga por favor el artículo siguiente, dice. Diga el número del artículo y se lanza. 1503. Si una de las cosas alternativamente prometidas no podía ser objeto de la obligación o llega a destruirse, subsiste la obligación alternativa de las dos. Y si una sola resta, el deudor es obligado a ir. Claro, imagínense que si se. Claro, aquí hay que pensar que, no olviden ustedes que si las especies o cuerpos ciertos perecen por caso fortuito, entonces se extingue la obligación sin ulterior responsabilidad. Entonces imagínense que le cae un rayo a las tres cosas, la destruye, una cosa así, ¿verdad? No tiene culpa el deudor, ¿ya? Entonces el deudor se extingue su obligación que tiene de entregar este especie o cuerpo cierto. ¿Por qué? Pues perecieron por caso fortuito. ¿Y qué pasa con la obligación? Se extingue la obligación. ¿Pero qué pasaría si en vez de dejar las tres, le pasó a dos y queda una? Bueno, se transforma en la obligación de objeto único, en definitiva. Pasa de objeto múltiple a objeto único. Pero eso solamente si el perecimiento fuera por caso fortuito, porque si el perecimiento es por culpa del deudor, entonces ahí ya no se debe la cosa misma que se destruye, pero se debe el precio más inacción por precio. Tiene que ver. ¿Qué más dice el ¿Ya? Si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa sin culpa del deudor. O sea, por caso fortuito, ¿cierto? ¿Ya? Se extingue la obligación. Si con culpa del deudor estará obligado al precio de cualquiera de las cosas que elija, cuando la elección es suya, o al precio de cualquiera de las cosas que el acreedor elija. Cuando es del acreedor la elección. Claro. Está clarito, ¿sí? Ahora, por eso es que, fíjense que todo esto, más que aprenderse de memoria, es como de sentido común, es como entender la mecánica, ¿no? ¿Se fija? Eso es preferible a andar aprendiéndose de memoria, ¿no? O sea, es como la mecánica, ¿no? ¿Tiene importancia que la elección sea del acreedor o del deudor? Sí, tiene importancia. Por ejemplo, ¿para qué? Por esto. Una respuesta cortita. Tiene importancia, qué sé yo, para determinar, qué sé yo, la responsabilidad o si se extingue o no la obligación, ¿no es cierto? Bueno, ahí. Lo que dicen los artículos. Ya, y nada más con esto. O sea, con esta es la alternativa. O sea, tenemos un concepto, partamos de eso, concepto. ¿Qué cosa? Aquí las cosas que son básicas, que son así como que tocar roca, como dice, no se puede fallar. ¿Cuántas cosas se deben en las alternativas? Varias. ¿El deudor tiene que cumplirlas todas? No. Basta que cumpla con una. ¿Y quién elige? ¿Con cuál? ¿No, regla general? El deudor. ¿Pero las partes pueden acordar que sea él? El acreedor. Si el deudor es el que elige y alguna de las cosas que alternativamente debe perece por caso fortuito, ¿se extingue la obligación? Si alguna de las cosas, una por ejemplo, se extingue por caso fortuito o perece por caso fortuito, ¿se extingue la obligación del deudor? No. ¿Permanece la alternativa en los demás? Y si una sola, esa. Se transforma como un objeto único. Ahora, si las cosas perecen en vez de por caso fortuito, por culpa del deudor, bueno, ahí, si es por culpa de él, aquí es importante saber de quién es la elección, ¿no es cierto? Porque si la elección es de él, y una de las cosas perece por su culpa, bueno, se saca el pillo con cualquier otra. En cambio, si es del acreedor, el acreedor podría eventualmente elegir alguna de las subsistentes, o la que pereció por culpa del deudor, y ahí el deudor va a tener que pagar el equivalente con... Profesor, se me ocurre algo que podría pasar en la práctica, de que las partes pudieran decidir que decidiera un tercero, porque puede ser las cosas muy técnicas, entonces el tercero sí sabe de qué estamos hablando y el acreedor diga, o en realidad prefiero que esta persona que sabe elija. Sí. En realidad la autonomía de la voluntad podría permitir eso, ¿no? Aunque el código no se pone en esa situación. ¿Ya? No se pone en esa situación. Pero yo creo que ahí habría que señalar en el contrato que si ese tercero, cuando efectúa la elección, se entiende que esa elección va a entenderse como un equivalente de elección del acreedor o del deudor, diría, para los efectos posteriores. Entiendo, sí. Bien, vámonos a las facultativas. Aquí tenemos definición legal. Las facultativas están definidas en el código, artículo 1505. Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada. Ya, primero, ¿tiene por objeto? Una cosa determinada. Una cosa determinada, siga. Pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designe. ¿Qué se designa? ¿Qué se designa dónde? ¿Creen ustedes? Contrato. El contrato. O sea, esa cosa con la que alternativamente podría el deudor pagar, no se designa, como quien dice, en el camino. O más adelante veremos. No. Queda claramente designada en el contrato. Entonces, aquí lo importante, junto con el concepto, que es bueno que manejen el concepto, que es de objeto único. ¿Para quién es de objeto único? En el fondo. Es para el acreedor. Porque el acreedor solamente tiene la facultad de exigir que se le cumpla con el único objeto, con la única cosa de él. Nada más. ¿Ok? Esto quiere decir que, por ejemplo, si el deudor no cumple con la obligación y el acreedor lo demanda, no puede demandar la cosa que facultativamente, por la cosa con que facultativamente puede demandar, no, tiene que demandar la única cosa de él. Esa es la única prerrogativa que tiene. Y si esa única cosa de vida se extingue o perece, digamos, por caso fortuito, o sea, sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Y no hay más. Y el acreedor no podría, en ese evento, decir, bueno, pero págueme con la otra entonces. No. Porque no tiene acción para exigir la otra. Solamente tiene acción para exigir la única cosa de vida. Es que ahí pasamos a otro ámbito, ahí le estamos agregando un elemento nuevo. Pero la solidaridad no dice relación con las cosas, sino que dice relación con los deudores o con los acreedores como personas. Esa es una clasificación desde el punto de vista de los sujetos, no de los objetos. Aquí estamos frente a los objetos, las prestaciones, las cosas que se deben. Profesor, en el eventual caso que usted dijo, ¿podrían las partes acordar una novación? Bueno, sí, claro, por cierto que sí. Eso es otra forma de extinguir una obligación. En vez de que la obligación... ¿Pero qué es lo que se va a novar? Siempre la novación va a ser con lo único objeto debido. Por otro. Por otro, sí. Claro. Profesor, ¿pero qué es la novación? Ah, bueno, la novación es un modo de extinguir obligaciones. Ya que consiste en que una de las obligaciones, una primitiva obligación se extingue y se es reemplazada por otra. Pero eso vamos a verlo en su momento cuando veamos novación, así que no adelantemos. Lo importante es que aquí tengan bien presente que es una obligación, las facultativas son de objeto único para el acreedor. En cambio, miren desde la perspectiva del deudor. Imagínense que la única cosa debida perece por culpa del deudor. ¿El deudor está complicado? Sí. ¿Se pone nervioso o no se pone nervioso? Sí. ¿Y por qué cree usted que se pone nervioso? Porque dice que está obligada al precio de la cosa y hay que avisar al acreedor. Sí, pero no necesariamente. Porque él es dueño de una facultad. Y solo él, el deudor aquí, es dueño de una facultad. ¿Cuál es la facultad que tiene? Por eso se llaman facultativas las obligaciones. Pero elegir, pero ya se eligió, profesor. ¿Mm? Pero ya se eligió. No. Aquí no es un tema, aquí No es un tema de elección, es un tema que hay una sola cosa de ella, no hay nada que elegir. Pero eso ya se designó en el contrato. Sí, y la, pero tengo una facultad, pero el deudor tiene una facultad. ¿Puede variar el objeto? Claro, puede variarlo. Si eso está en el contrato dice, se deberá un qué sé yo, una moto. Pero sí, una especie de cuerpo cierto. No, no, se debe la moto, especie de cuerpo cierto, marca, patente, esto, todo. Se debe la moto tanto. Pero se faculta, dice el contrato, al deudor para pagar con esa moto o con el auto tanto, ta, ta, ta, ta, ta. Así dice el contrato. Llega el momento del pago y el dueño de la facultad es el deudor. Entonces, ¿el deudor con cuál puede pagar? O con la única cosa debida, o con la cosa que facultativamente puede y que está señalada en el contrato. ¿Qué pasaría si la moto perece por culpa del deudor? Bueno, tiene alternativa, si es, tiene la facultad. Y el acreedor no puede decir nada. Aquí, a diferencia de las alternativas, es que las facultativas, la elección de con qué pagar siempre es del deudor, porque él es el único que tiene la facultad. El acreedor no tiene facultad. Allá se acuerdan que en las alternativas, como se deben varias cosas, la elección normalmente es del deudor, pero podría ser del acreedor, y eso podría tener importancia en ciertas cosas. Aquí no. Mire, por ahí un poquito más adelante en el apunte, tiene que haber un paralelo, parece ser que hay un paralelo, ¿eh? Entre las obligaciones, creo que alternativas y facultativas. No sé si está por ahí. ¿Diferencia? ¿Diferencia? Eso es lo que sí. Diferencia entre obligaciones alternativas y facultativas. Ya, a ver, vamos a ver las diferencias, eché una repasadita, a ver. Primera diferencia, léate. Primero, en las obligaciones alternativas las cosas debidas son varias. La facultativa es una sola. Sí, estamos en la página que todos subimos. ¿Qué página? 31 arriba. 31 en la parte de arriba. Ya, estamos claros con la primera diferencia, ¿no es cierto? Está clarito. Ya, segunda diferencia. En las obligaciones alternativas, la elección puede ser del deudor o del acreedor. En las facultativas, solo del deudor. Clarito. Listo. Vamos a la otra. 3. En las obligaciones alternativas, cuando la elección es del acreedor, este puede elegir cualquiera. En las facultativas, el acreedor solo puede demandar la única cosa debida. ¿Está claro? ¿O lo repetimos? ¿Está claro? ¿Sí? Si, la elección es de la, si es que la elección es del acreedor en la alternativa, puede elegir cualquiera de las cosas. En cambio, en las facultativas, el acreedor nunca puede elegir, nunca, porque son de objeto único. Ok, sigan, la otra. 4. Hay diferencias en cuanto a los efectos de la pérdida de la cosa debida. Sí, ahí hay una diferencia, hay diferencias, porque les decía, la pérdida de la cosa debida hay que distinguir, ¿no es cierto? Si es por caso fortuito o es por culpa del deudor, eso tiene todo un matiz. Ahí en las alternativas, porque va a depender, ¿no es cierto?, el resultado de a quién, sobre todo cuando la pérdida es por culpa del deudor, ¿no es cierto? En las alternativas va a depender a quién le corresponde la elección. En cambio, acá en las facultativas, no hay posibilidad de que le corresponda la elección al acreedor, siempre le corresponde al deudor. Y siempre el deudor. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Pongamos dos hipótesis. Una, que la única cosa de ella se pierde por culpa del deudor. Bueno, el deudor tiene la otra. ¿Qué pasa si las dos cosas se perecen por culpa del deudor? Bueno, ahí simplemente el deudor va a tener que pagar, cumplir con el equivalente monetario de la única cosa de vida, o eventualmente de la otra. Va a poder elegir también. Y si las dos se destruyen, sigue teniendo la facultad. Claro, como tiene la facultad, puede elegir el precio de esto o de la otra, imagínate su perjuicio en su caso. Por eso que ahí dice que, ahí como que resume, dice, hay algunas diferencias en esa. ¿Hay algún otro más? No, estamos hasta ahí. Son cuatro. Ya. Yo creo que con eso estamos suficientes con esto. Esto es lo que me interesa que quede más o menos claro. No me gusta, no nos vayamos a tanto detalle, tanta cosa, porque siempre uno le puede dar la vuelta aquí, a muchas cosas. por ejemplo, podría pasar en la práctica, a propósito de esto, que esto no está resuelto en el código. ¿Qué pasa si en una obligación ¿qué pasa, por ejemplo, si una obligación alternativa bueno, nos vamos a complicar mucho. No, ya, mejor olvídense, no les voy a decir nada. Listo, hasta luego. Ya, hasta ahí. Vámonos a la otra. ¿Cuál es la otra que viene? ¿La otra notificación? Obligaciones de medio. Ya, miren. En esta obligación, sí, esta clasificación yo les voy a. Voy a detenerme en esta porque es de mucha utilidad. Se habla mucho, se escucha mucho las obligaciones de medio y de resultado. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes no pueden pasar por encima de esto, no podemos pasar por encima de esto porque ustedes se van a encontrar con estas cosas en su ejercicio profesional. Yo creo que es importante darle una vuelta. Normalmente, esta clasificación en obligaciones de medio resultado se asocia a las obligaciones de hacer. ¿Se acuerdan que vimos la de dar, hacer o no hacer? Ya. O sea, las obligaciones de hacer normalmente. O sea, las obligaciones de hacer pueden ser eventualmente de medio o de resultado. Típica obligación de hacer que es de medio, no de resultado. La obligación que tiene el médico es sanar al paciente. La obligación que tiene el abogado de atender, atender al cliente en el juicio. ¿Por qué se llaman estas obligaciones? ¿Por qué la del médico cuando atiende al paciente y la del abogado cuando atiende a su cliente y lo defiende en el juicio? ¿Por qué son obligaciones de medio y no de resultado? Porque lo único que se compromete y por tanto se obliga, tanto el médico como el abogado, ¿a qué se obliga? Entregar un servicio. A hacer algo. Hacer. ¿De acuerdo? Es decir, hacer algo en forma prudente y diligente. En forma prudente y diligente. Esa es toda su obligación. Claro, no asegura el resultado. Exactamente. O sea, en otras palabras, fíjese usted, en las obligaciones de medio, el resultado, que siempre las partes tienen el resultado, ¿cierto? Tienen en vista el resultado. Si yo voy al médico, ¿qué es lo que tengo en vista? Que me quiero curar, sanar. Y el médico también quiere sanarme. Si a mí me contrata un cliente y me encarga un juicio, ¿cuál es la, ¿qué es lo que tenemos los dos en vista? Queremos ganar el juicio. Pero ese resultado no forma parte de la obligación. No forma parte de la obligación, de la prestación. No forma parte de la prestación de vida. La prestación de vida consiste solamente en un actuar prudente y diligente. Nada más. Por lo tanto, si el médico actuó de acuerdo a su lex artis, ¿no es cierto?, en forma prudente y diligente, cumple con la obligación aunque se muera el paciente. Y el abogado, aunque se pierda el juicio. No incurren incumplimiento contractual. Esas son las obligaciones de medio. Por eso que las obligaciones de medio también se denominan obligaciones de prudencia y diligencia. ¿Sí? Las obligaciones de medio son obligaciones de prudencia y diligencia. En cambio, las obligaciones de resultado son aquellas en que las partes tienen en vista y por tanto, es decir, lo que forma parte de la obligación es el resultado que dio por las partes. Típico ejemplo, la obligación de transporte, de transportar una mercadería o de transporte de personas, la obligación de construir una casa, un edificio, o sea, las obligaciones del constructor. Se fija, son de hacer, pero de resultado. Entonces, yo contrato a una constructora y le digo que me construya mi casa. Celebramos un contrato. Y la constructora se compromete a tener la casa construida, llave en mano, obra entregada al 30 de julio de 2023. Si llegado el 30 de julio del 2023, la casa no está terminada, con las especificaciones que aparecen en el contrato, entonces hay incumplimiento. Me da lo mismo el comportamiento del constructor, o sea, si fue más diligente, menos diligente, si en realidad es excusable o no es excusable, que lo agarró la máquina, que la cuestión, que caía, que se le enfermaron los trabajadores, que me agarró el COVID, me da lo mismo. O sea, su comportamiento durante el tiempo este me da lo mismo. Lo importante es, ¿la casa está construida o no? No, hay incumplimiento. Está construida, cumplió. Listo, acabó, no hay más. ¿Profesor, dice que hay derecho con la casa? Claro. Se entiende que es un incumplimiento... total. Claro, total y completo, ¿cierto? Eso. Lo mismo, contrato yo a una empresa de transporte para que me traslade a mercadería para que esté a tal fecha en Santiago. ¿En tal fecha está o no está? ¿Te lo contó? O sea, aquí las partes no se fijan en el tema de si hubo un comportamiento adecuado, si fue prudente o diligente, si los medios fueron adecuados. No, a mí me interesa el resultado. Si hay resultado, cumplió. Si no hay resultado, incumplió. Perdón. ¿Por qué la doctrina, porque esto es una cuestión doctrinaria, en algún momento de la historia, se fijó en esta diferencia? Principalmente para determinar cuándo se entienden incumplidas las obligaciones. ¿Cuándo se incumple una obligación de medio? Cuando no se. Cuando el deudor no se comporta en forma prudente y diligente. En cambio, ¿cuándo se entienden incumplidas las obligaciones de resultado? Cuando no está el resultado querido al margen del comportamiento de la parte. ¿Ah? Fíjense que las obligaciones de medio es igual a prudencia, diligencia, o sea, eso es lo que se exige, prudencia y diligencia. Y eso es igual a pago. ¿Y ustedes saben lo que es el pago? El pago es la prestación de lo que se debe. O sea, el pago, las obligaciones se extinguen normalmente por el pago. ¿Qué es lo que es el pago? La prestación de lo que se debe. ¿Cómo paga entonces el deudor de una obligación de medio? ¿Cómo paga y extingue su obligación? A través del comportamiento prudente y diligente. Así. ¿Cómo paga, en cambio, y extingue la obligación el deudor de una obligación de medio? ¿Cómo paga y extingue la obligación el deudor de una obligación de medio? Perdón, ¿de resultado quiero decir? Con el resultado. Con el resultado. Se fijan que si la obligación de medio se cumple a través de un actuar prudente y diligente, quiere decir entonces que la obligación de medio se incumple. ¿Cuándo se incumple? Cuando el comportamiento del deudor es negligente o culpable. Si el comportamiento del deudor es negligente o culpable en la obligación de medio, entonces incumple la obligación. Análisis del que está relacionado con el reproche de la conducta del deudor es importante en las obligaciones de medio, porque eso determina que el deudor se libere porque cumplió o incumplió, y después de si incumplió incurre en responsabilidad. Todo está relacionado con un reproche de conducta. En cambio, en las obligaciones de resultado se miden por una cuestión objetiva, que es el resultado, no por análisis de la conducta del deudor. Ahora, esto no quiere decir que en una obligación de resultado, ojo, en una obligación de resultado, el deudor podría liberarse alegando caso fortuito. ¿Ya? Liberarse eventualmente de la indemnización del juicio, a eso me refiero, pero no eventualmente del cumplimiento. O sea, le pongo por ejemplo que yo le encargué a una persona que me transportara una carne que me compré allá en Osorno a Santiago. Porque soy fondero, así que antes del 18 necesito la carne. Puesta a Santiago. Y resulta que por una fuerza mayor o caso fortuito, por ejemplo, ya, pues, no sé, ¿no? Algo sucede que le impide cumplir con la obligación. Eso no significa que no me debe. La obligación está incumplida. Porque el día tanto del tanto, ¿está la carne en Santiago o no? No, incumplimiento. Eso quiere decir que él me debe, me sigue debiendo. Porque me incumplió con el contrato. Podría eventualmente zafarse de la indemnización del perjuicio. De que me tenga que indemnizar todas las pérdidas que yo podría tener. De eso se puede liberar. ¿Por qué? En el evento de que el incumplimiento deviene por caso fortuito o fuerza mayor, porque el caso fortuito o la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad. Pero eso no significa que me deba. O sea, yo voy a poder exigirle que me entregue la carne, o que me transporte la carne, qué sé yo, pero no voy a poder demandar el perjuicio. Se libera, en ese sentido, de la indemnización de perjuicio. ¿Cómo se libera de la indemnización de perjuicio el deudor de una obligación de medio? Acreditando, simplemente, prudencia y diligencia, nada más. Si el deudor de una obligación de medio me acredita que actuó con prudencia y diligencia, no solamente se va a liberar de responsabilidad civil, sino que además va a extinguir la obligación con el pago. Porque es pago. Porque en eso consiste, el pago, en comportarse en forma prudente y diligente. Eso es todo lo que quiero señalarles de esto. ¿Ah? ¿Sí? ¿Pregunta? Profesor, un ejemplo. Sí. Yo contrato para una fiesta una banda de música. ¿Sería esa una obligación de resultado que tendría la banda hacia? Claro, si yo contrato para que. Yo contrato una banda para que el día tanto el tanto venga aquí y cante. De resultado. De resultado. Muchas gracias. ¿Ustedes creen? A ver, pregunta. ¿Ustedes creen que en una obligación de resultado, construir una casa, transporte de una mercadería, esos son los principales ejemplos que se dan, creen ustedes que se libera de responsabilidad el deudor alegando que actuó diligentemente y por lo tanto que él no incurrió en culpa? No forma parte del... Claro, no se libera. No se libera. No basta que él diga, hice todo lo posible, fui diligente, ¿verdad? Pero no pude. No. ¿Qué es lo único que lo libera? El caso fortuito. Ah. En cambio, en la obligación de medio, si yo acredito que fui diligente y fui prudente, listo, estoy en el otro lado. Cumplir, pago. Cumplir. Bien, eso es lo que quiero señalarles más bien eso no más de esta clasificación, ¿no? Así que vámonos a la otra. Obligaciones de especie o cuerpo cierto y obligaciones de género. Ya. Esto creo que está. Fíjense que el Código Civil solamente regula las obligaciones de género. Es decir, regula, define las obligaciones de género. Y ahí desarrolla a partir del artículo 1508. 1508 son como tres artículos, ¿no? Como tres artículos donde regula esto. Pero se refiere a la de género. Pero sin embargo, si uno analiza toda la parte de las obligaciones y contratos en general del Código Civil, el Código como que funciona sobre el concepto de especie o cuerpo cierto. Pero aquí regula solamente las de género. Ya, a ver, esto es bien facilito, ¿eh? Yo esto no tiene mucho. O sea, ¿quién me puede dar un ejemplo de una obligación de género? Un kilo pap. ¿Kilo pap? Sí, un kilo pap. ¿Y una especie de cuerpo cierto? ¿Una radio? Claro, hoy en día, con los procesos de fabricación en serie que existen, es como difícil a veces encontrar una obligación de especie de cuerpo cierto. Usted hizo una radio, pero esa radio forma parte de una tirada de radio, son todas iguales, salvo que sea una radio así, como muy especial, muy específica, medio histórica, así como una cosa así como media vintage. Como una camiseta autografiada por Marcelo Sala. Claro. Ahí, claro. Muy bien. Eso es una especie de composición. O como decía mi profesor de romano, el caballo picaflor. Porque mi profesor de romano era medio guasado porque tenía cama. Entonces cuando él en romano nos da el ejemplo del especie cuerpo cierto, decía, no es un caballo, no, un caballo, tres caballos, cinco vacas, son obligaciones de género, son género. Pero si usted dice que me va a pagar con el caballo picaflor, entonces esa obligación de especie cuerpo cierto. Porque el caballo picaflor es uno solo. La obligación de dinero, por ejemplo, típica obligación de género. El dinero es un género. Ahora, ¿en qué incide que estemos frente a un género o que estemos en una especie de cuerpo cierto? Es el nivel de concreción, el nivel de especificación del objeto de la obligación. Si yo le digo a usted que le vendo 5 vacas de mi corral y en el corral tengo 100, eso no especifique más. Distinto hubiese sido que cada vaca hubiese tenido un número aquí en la oreja y le digo, le vendo, ¿no es cierto?, la vaca 1, 2 y 3. Ya, ahí especifique. Pero si le digo, le vendo 5 vacas del corral, eso es una obligación de género. La concreción solamente. ¿Hasta dónde llega la conclusión? Como dice el código, vamos al concepto del código. Dice 1505, ¿no? 8. A ver, 1508, ¿qué dice? Obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Claro, se debe indeterminadamente un individuo, la vaca, de una clase o género determinado. Claro, pero se fija que siempre tiene que haber una determinación. El género tiene que estar determinado. ¿Cuál es el género aquí en la venta? La vaca. La vaca. Eso, vaca, ese es el género. Ahora, y si yo digo vaca Hereford, también es género. Porque es la raza. Pero es la raza, no, claro. Pero no estoy especificando los individuos. Porque yo puedo tener el campo Hereford, holandesa, qué sé yo, no sé cuánto. Y digo, 5 vacas Hereford. Pero es el género, lo único que está. Siempre tiene que haberlo especificado. Y el género no puede ser tan amplio como decirle, te vendo 5 vertebrados. No. Te vendo 5 cuadrúpedos. No, ahí faltaría objeto, ¿eh? Ahí habría falta de objeto. Porque falta indeterminación. O sea, me puede vender cualquier cosa. Se me dice vertebrado. Un gusano puede ser vertebrado, tengo idea. Te vende un animal. Claro, te vende un animal. Profesor, entonces, 13 cuerpo cierto es algo que no esté, que sea un. Que no. Miren, la mejor definición de especie cuerpo cierto se extrae de la misma de género, pero haciéndole un pequeño cambio. Porque se dice que la de género es aquella en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Cambio, la especie cuerpo cierto tendríamos así que es aquella en que se debe determinadamente un individuo de una clase o género también determinado. Del género caballo, te compro el caballo picaflor. Ya, entonces ahí tenemos un individuo, la obligación tiene objeto, un individuo determinado de un género también determinado. Todo determinado, ¿se fija? Hay que cambiar todo por la palabra determinado. Cuando es género, es indeterminado de un género determinado. Si es especie cuerpo cierto, determinado el individuo y determinado el género. Hoy en día es muy difícil, como les digo, así salvo con cosas como usted menciona, o el caballo picaflor, o qué sé yo, o un vehículo en particular, cuando con marca, patente, qué sé yo, número, chasis, toda la cuestión. Por la fabricación y producción en serie de las cosas. Hoy en día vivimos en el mundo de lo fungible, o sea, aquello que tiene igual poder liberatorio, da lo mismo, una cosa que la otra. Las cosas se cambian unas por otras, ¿sí? Se votan y se cambian. Bueno, ¿qué importancia tiene determinar si estamos frente a lo uno o lo otro? Mire, hay una gran importancia que se explica en un adagio que dice que el género no perece. ¿Ustedes han escuchado eso, no? ¿Qué significa que el género no perece? No cambia. ¿Qué significa? Mire, yo tengo mi corral con 100 vacas, ¿cierto? Y me comprometí a entregar 5 vacas del corral. Obligación de género. Fíjese que le cayó un rayo a las 5 vacas y me las pulverizó. ¿Ya? Pregunta, ¿se extinguió mi obligación? No, porque el género no perece. ¿Qué tengo que hacer? Sacaron las 5 vacas del corral e ir a entregárselas al deudor. ¿Está bien? En cambio, si lo que yo debo es el caballo picaflor y le cayó un rayo al caballo picaflor, ¿qué pasó con mi obligación? Se extinguió por caso fortuito. Era único, por caso fortuito. El género no perece. Les voy a poner otro ejemplo más. ¿Se acuerdan que les decía que tengo 100 vacas en el corral nomás? Fíjense que explotó un volcán, vino una lancha, me mató a todas las vacas. Y yo tenía obligación de entregar 5. ¿Se extinguió mi obligación? Me mató a las 100 vacas. ¿Se extinguió mi obligación? Sí. No. No se extinguió. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Conseguir 5 vacas. Tengo que salir al mercado a buscar vacas, hacerme de 5 vacas, las compraré, no tengo idea, y entregárselas. Porque el género no merece. O sea, nunca se va a extinguir una obligación de género porque es fortuito. Nunca. Salvo que pasara una catombe que se extinguiera el género completo, digamos. Pero las obligaciones de género no se extinguen por caso fortuito. En cambio, las obligaciones de especie cuerpo cierto, sí. ¿Cómo creen ustedes que se cumple una obligación de género? ¿Cómo yo cumplo la obligación que tengo de entregarle 5 vacas del corral que tengo 100 aquí a un acreedor? ¿Cómo cumplo? ¿Con la entrega? ¿De qué? De lo de 5. ¿Qué es lo que lo debe? Las vacas. ¿Cuáles? ¿Cuáles vacas? Tengo un corral con 100. Cualquiera de la... Cualquiera del género. Del género, ¿cualquiera? O sea, el deudor cumple con su obligación entregando cualquier individuo al género. ¿A elección de quién? ¿Del deudor? Yo veo el corral y veo cuál es, salvo que las partes en el contrato guarden lo contrario. Pero si no, es el deudor. El acreedor, en tanto, ¿creen ustedes que me puede demandar para que yo le entregue la vaca número 5? No. No. No. No me puede. Porque no especificó. No se especificó. Así que el acreedor no puede demandarme para exigir un individuo determinado. Y el deudor se libera entregando cualquier individuo al gerente. Y el deudor podría incluso, igual que las obligaciones esta facultativa, ¿cierto? Se parece a un deudor de una obligación facultativa. El deudor aquí de género podría enajenar, destruir y los individuos del género, con tal que queden algunos con los cuales cumplir. En cambio, si yo lo que debo al caballo Picaflor, entonces además de tener que cumplir solo con el caballo Picaflor y solamente con ese, además tengo otra obligación asociada a las obligaciones de género, que es conservarlo y cuidarlo hasta la entrega. En cambio, en las obligaciones de género, ¿hay obligación de cuidado y...? No. ¿No? ¿No? En cambio, las obligaciones de especie y cuerpo de objeto, sí hay. ¿Se acuerdan que les decía la clase pasada que hay un artículo que siempre se me olvida? Que era el de la... Este dice que la obligación de dar contiene la de entregar. Y era el 1104. Ustedes tienen mejor memoria que yo, siempre se me olvida. Donde dice que la obligación de dar contiene la de entregar. 1548. ¿Cuánto? 1548. Ya es. ¿Cómo termina ese? No termina ahí. Pues dice, la obligación de dar contiene la de entregar. ¿Y después qué más dice? ¿Qué más dices? La obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si esta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta la entrega. Claro, si la obligación además es de especie o cuerpo cierto, conservarlo hasta la entrega. Esa obligación de conservación no existe en las obligaciones de género, solo en las de especie o cuerpo cierto. Ya. Dicho esto, yo creo que hay claridad sobre qué estamos hablando. Podríamos leer rápidamente, pero no nos molestemos tanto aquí ya. Vamos a tener que. Usted va a tener que pasar después el sombrerito porque. No, no. Es la única que lee. Bueno, sí, es la única que lee. Bueno, ya, cuidado. Usted siga leyendo. Vámonos con el 1508. Además que los de atrás no pueden leer porque están todos durmiendo, están durmiendo hasta ahora con la luz apagada. Están con luz apagada y ya están listos y por sueño. 1508. Obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Sí. 1509. En la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo. Y el deudor queda libre de ella, entregando cualquier individuo al género. Claro, libre de la obligación, diríamos, entregando cualquier individuo al género. ¿Sí? En el chiste igual cuando uno va a la vega y el veguero ahí, que señor, le dice, elija nomás, caserito, saque lo que usted quiera. En el chiste rigor está alterando lo normal. Porque lo normal es que, como es una obligación de género, el que está llamado a elegir con qué me entrega, debería ser el que me está vendiendo. Él es el deudor de la obligación de género. Pero si me dice a mí, elija usted y haga lo que quiera, entonces la autonomía de la voluntad, ¿no es cierto? El acuerdo entre las partes está cambiando eso. Porque me está permitiendo a mí que yo elija con cuál de los individuos del género me voy a quedar. Ya, siga. Con tal que sea de una calidad a lo menos mediana. Ya, esto es bien importante, dos cosas que son importantes, esto es importante, dos cosas importantes en las obligaciones de género. La obligación de género siempre tiene que ir asociada a un número. Primera cuestión. O sea, el objeto cuando requiera un género tiene que ir asociado a un número. Porque usted comprenderá que yo no puedo decir, te vendo vacas por 1,000,000 de pesos. No, ¿cierto? Hay indeterminación del objeto. Por eso es que si la obligación de género tiene que ir además el número. 1, 2, 3, 4, 5. Primera cuestión importante es la obligación de género. Segunda cuestión importante, en cuanto a la calidad de lo que se entrega. La exigencia que pone el código no es que sea el tope y lo máximo, no. Una calidad lo menos, media. Entonces, las obligaciones de género van asociadas a un número. Ahora, ese número no es necesario que esté expresado en el contrato, ¿eh? Podría también ser determinable, determinado o determinable. Por ejemplo, te vendo todo el trigo que tengo en el galpón. ¿Y cuánto tenía en el galpón? No sé, habría que pesarlo. ¿Está determinado? ¿Sí está? Cuestión de poner una mesa, empezar a pesar los sacos. Y van saliendo. ¿Se fijan? Pero diga el número. Ahora, además la calidad del trigo, si no se especifica, porque también el contrato va a decir trigo de primera. Ah, entonces tengo que entregar trigo primero. En cambio, si las partes no dicen nada, el código suple el silencio. ¿Y qué dice? ¿Calidad lo menos? Ya. Luego, sigamos. 1510. La pérdida de alguna cosa del género no extingue la obligación. Ya, al lado de ese artículo podrían ponerle, el género no perece. El género no perece. Ahí está diciendo. Ya, bueno, 1510. La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación. Cuando dice de algunas cosas del género, está diciendo algunas cosas del género mundialmente hablando, diríamos. O sea, por lo menos de Chile, no sé, ¿eh? A ver, lo que quiero decir es que si yo tengo 100 vacas en el corral y me obligué a entregar 5 vacas de esas 100 que tengo en el corral, este artículo debe ser entendido de que no solo que se extingan las 100 vacas del corral, sino que se extingan las vacas en Chile. Tiene que pasar eso para que yo quiera decir. ¿Entiendes? Lea de nuevo, por favor, dice. La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación. ¿Sigo, pues? Claro, la de algunas cosas del género. O sea, si todas las del género que tenía yo perecieron, ¿qué tengo que hacer? Salir a buscar. O sea, a eso me refiero. Ya, sigue. Y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe. Claro, si yo tengo 10 vacas y tengo que entregar 5, bueno, podré calmear varias, ¿cierto? Podré vender otra, hacer unos cuantos asaditos, pero por lo menos, si tengo 10 y me obligué a entregar 5, tengo que por lo menos dejar 5 al momento de cumplimiento, ¿eh? No es necesario. En cambio, si fueran 5 especies de cuerpo cierto, tengo obligación de conservación de todos. Ahí no puedo hacer ningún asado, ninguna cuestión, ninguna nada, ¿eh? Ahí digo que estén todas listas y dispuestas y con obligación de conservación. Bien, yo no sé si el apunte hace un paralelo o no, diferencia o... Importancia de Ya, veamos la... porque parece que no. No, ya. Entonces, veamos... A ver, usted, por favor, le voy a pedir... Tiene ahí el apunte cuando dice importancia esta clasificación. ¿Sí? A ver, léame eso y hacemos un par de comentarios. ¿Por qué es importante esta clasificación? Primera importancia. Para los efectos del pago. ¿Ya? Dice, si la obligación es de especie, solo se cumplirá pagando con la especie debida y no con otra, aun cuando sea de un valor superior. Bien. B, en cambio, si la obligación es de género, el deudor queda libre de ella entregando a cualquier individuo del género con tal que sea de una calidad a lo menos mediana. Ahí tiene una entonces. Primera importancia por los efectos del pago. Estamos claros. Otra importancia. En cuanto al cuidado de la cosa. Eso. Si la obligación es de dar o entregar una especie o cuerpo cierto, el deudor tiene la obligación adicional, cuál es la de cuidado y conservación de la cosa hasta la entrega. ¿De acuerdo al artículo? 1548. Ese artículo, ese obligación. Ya. Y si lo debido es un género, no existe esta obligación de cuidado, pues el género no perece. Eso. Por ello, el artículo 1510 señala que la pérdida de alguna de las cosas del género no extingue la obligación. Y si el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe. Listo. ¿Otra importancia más, no? Sí. Y en cuanto al modo de extinguir pérdida de la cosa debida. Ya, este es súper importante, ¿eh? Dice, la obligación de especie o cuerpo cierto se extingue por el modo de extinguir pérdida de la cosa debida. 1567, número 7. Claro, o sea, pérdida de cosa debida se entiende cuando una especie perece por caso fortuito. Se extingue la obligación, ¿ya? Ello cuando la pérdida ha sido fortuita. Ya. Y la otra, ello no ocurre tratándose de las obligaciones de género, ya que este no perece. Bien. ¿Estamos claros? Sí. Listo. ¿Qué más? Eso es lo medular, ¿ah? Ahí estamos en lo medular de esto. El resto es puro. Si el árbol de Pascua siempre le puede ir poniendo adorno, ¿no? Pero hay que tener el árbol primero. Sí. Y a mí me interesa que ustedes tengan el árbol. Después, con el tiempo, con el ejercicio, con el estudio, con el posgrado, con lo que. En fin, con la experiencia, todo lo que ir poniendo. Siempre, porque uno siempre tiene que mantenerse estudiando. Aunque los abogados de ejercicio, como tienen tantas causas, no tienen tiempo. No estudian. Se nota el tiro cuando falta. Aunque no digo que no estudien, pero además que en la profesión de abogado está pasando algo también que le pasa a los médicos. Que cada vez los ejercicios profesionales se van especializando cada vez. Entonces hay abogados, por ejemplo, se llega al laboral y un abogado laboralista le llega un juicio civil, puro civil, y dice, oh, basta, esto no. Ahora está la nariz. O si no, se dedican a familia. Hay otros, por ejemplo, que se dedican a cuestiones netamente administrativas. Cuestiones administrativas, qué sé yo, contratación pública, cosas así. Y en eso, otros que se dedican solamente al comercial. Especialista en sociedades, ¿no es cierto? Y está el mentolado. Sí, clase a todo. Clase a todo. Pero cada vez menos, cada vez cuesta más eso. Bueno. Hoy en día lo más demandado, yo creo, en el mercado es el laboral y familia. Sí. Es lo más demandado en el mercado. En el ejercicio profesional, esto, ¿no? Sí. O sea, laboral y familia. Si usted le pega el laboral, ya tiene. Y se asocia con otro que haga familia, ya tiene un buen estudio. Porque lo que más se viene. Ahora, otra disciplina que es bien específica y que es muy bien pagada, porque hay pocos, el tributario. No, tributaristas. Son pocos. Y muy demandados. Y ganan sus buenas lucas. Porque las empresas los persiguen. ¿Por qué las empresas los persiguen? Porque son pocos. No, porque a la empresa le interesa, qué sé yo, hacer, ¿cómo se llama lo que llaman? Planificación tributaria. Oye, ¿qué me aconsejáis? Hago sociedad, ¿eh? ¿Cierto? ¿Qué pasa con esta cuestión? ¿La meto a la sociedad o la meto a la sociedad? ¿Meto a mi señora a la sociedad o no me conviene? ¿Qué le conviene más? Siempre porque uno anda, los empresarios andan esquivando el tema de que les caiga el servicio de impuesto interno encima. Entonces, necesitan tributaristas. Entonces, un buen tributarista, a veces los que se dedican al tributario, incluso después, por ejemplo, pueden tomar un posgrado o hacer algo en contabilidad. O sea, son abogados, hacen contabilidad y se dedican al tributario. Yo una vez hice, hace muchos años atrás, hice un magíster en la Universidad del Desarrollo. Antes de hacer el doctorado, antes de nada, fue uno de los primeros cursos que cobraba. Y me hicieron clases tributaristas que venían de Santiago. Espectaculares. Yo, la verdad, que amé el tributario. ¿Por qué? Porque en el pregrado nunca tuve buenos profes de tributario. Ni idea. Tributario, mira, así como que me dijeran en el colegio, oye, ¿cómo te dan química? química, o sea, tengo que pasar con abogado en química. Ya, en la universidad era el tributario. Y en este posgrado gocé el tributario, que es seco, claro, fantástico. Ahora, hay que meterse en eso, sí. Por ejemplo, hay un contador que me da amigote, ¿eh? Un contador que tengo amigote, que me dice, Gonzalo, dedícate al tributario, me dice, yo necesito, me dice el contador. Tiene una oficina con hartos clientes, métete. Yo a esta altura que me haría tributario, ¿no? Estoy ya... ¿Y su especialidad cuál es? Es que yo soy profesor de Derecho Civil. Entonces, hago clases respecto de un derecho que muchos consideran que es anacrónico, muerto, poco menos que así la tumba de Tutankamón, así como hacer el primer código civil, Tutankamón. Lo que la llega son otras cosas. Pero yo creo que lo que pasa es que el derecho civil es siempre vigente. Yo creo que el que sabe derecho civil le cuesta menos aprender las otras disciplinas, manejar las otras disciplinas, porque hay principios fundamentales. Yo creo que es muy formativo el derecho civil. Ahora, es cierto que usted, por ejemplo, va a tribunales, los ingresos a los tribunales, laboral, familia, realmente cuestiones, cobranza, juicio ejecutivo, cuestiones realmente de derecho civil, así cuestiones, por ejemplo, realmente cuestiones de sucesorio, testamento, cuestiones así, peleas, así. Algunos cumplimientos y cumplimientos de contrato. Pero el civil patrimonial puro es mucho, son mucho menos los ingresos. Los ingresos son menos. Pero el que sabe civil se maneja bien en general. Por ejemplo, hay muchos tributarios que usted tiene que tener en base civil. Por ejemplo, también las obligaciones con prioridad de objeto, qué sé yo, otra cuestión, la prioridad de sujeto. Estas materias se manejan en el tributario por los efectos de determinar que si yo unas bases imponibles o cómo se debe, y el tributarista va y le pasa por encima, está usted, no le va a estar explicando qué es lo que es la obligación alternativa, por ejemplo. No se la va a explicar. Usted ya tiene que venir con esa base, ¿se fija? Entonces, es bueno tener el civil de base para ir después al ya. ¿Vamos a la otra? ¿O hacemos el break dance? Sí, hacerle. Sí. Sí, profesor. Sí, pues son las 8 ya. ¿Para que no? ¿Qué es lo que viene? Viene obligaciones causadas y abstractas. Ya, esa la vamos a obviar, la vamos a tirar a la otra. Ya, entonces, esta es de complementario. Sí, lectura complementaria. Además que las obligaciones chilenas son todas causadas. Porque nuestro código define la causa, la exige como requisito, entonces, ¿cómo es que vamos a estar estudiando la abstracción? Claro. ¿Qué? Sí, hay excepcionalmente por ahí en materia comercial algunas obligaciones abstractas, el resto son todas causadas. Ya. Obligaciones con unidad y pluralidad de sujetos. Ya. En esa nos vamos a tener. Ya. Ahí, en esa nos vamos a dedicar para el segundo bloque. Bien, pues, ¿dejamos cerrado mejor? Sí, por favor. Porque vayamos a dar una vuelta por el café. Eso sí, que yo mi computador lo llevo igual. No, yo me deshago el computador. ¿Está lleno aquí? ¿Cuánto normalmente nos usamos? ¿Usamos unos 15 minutos? ¿O es muy poco? 20 minutos. Vamos por 20 minutos.